todas las inconsistencias que hubo y la ilegalidad de por qué cierran una causa cuando no hay nada que indique lo contrario a una desaparición forzada seguida de muerte. Sergio, ¿hay amenazas, hay aprietes hacia el juez, que el mismo juez se comunicó con la familia y les advirtió esto? ¿Querés que te cuente eso o que haga yo un monólogo y vaya diciendo todo lo...? ¿Cómo, pregunto, ¿cómo porque te por sientes, este, cómo te sientas más cómodo? Porque, si digamos, yo iba, te iba a hacer todo eso... Ah, bueno, dale. En una... Como contar algo general, por perfecto, ejemplo, ¿no? Dale. Como para no mezclar. Porque eso es lo más reciente. Claro. Digamos que para llegar a eso, tenemos que ver las otras cosas que pasaron, que, por ejemplo, no le podemos quitar responsabilidades a la gendarmería, porque en realidad cuando desaparecen a Santiago, tenemos teléfonos intervenidos hacia nosotros, tenemos seguimiento, tenemos espionaje, y tenemos cosas que por lo general no se hacen con las víctimas, pero sí lo hicieron. Entonces, si hicieron eso, ¿por qué? ¿En el plano de qué? Si la gendarmería no iba a participar y era inocente. Si la fuerza de seguridad que entraron ahí lo hicieron legalmente. Bueno, todo eso se cae porque empezamos. El día 4 de agosto, cuando empezamos y llegamos al juzgado de Esquel, directamente niegan que habían participado, niega el comandante Méndez de que había ingresado en el lugar, que él no había estado. El juez Otranto no había dado ninguna orden, por lo cual era ilegal el ingreso ahí. Y así empezamos. Día 5 de agosto, primer rastrillaje, Santiago no aparece. Día 18 de septiembre, segundo rastrillaje, en el mismo lugar donde apareció el 17 de octubre, y Santiago no estaba. Entonces nosotros no decimos que a nosotros se nos ocurre que es una desaparición forzada. Lo dijo el Estado. El Estado estuvo en ese lugar y Santiago no estaba. Se adulteraron libros de municiones y de vehículos. Había 21 teléfonos secuestrados, de los cuales 7 solamente tenían activado el GPS, cuando es obligatorio tener el GPS activado en la fuerza de seguridad. Le secuestraron todos los celulares a los gendarmes para que no siguieran hablando y no siguieran metiendo la pata, por así decirlo. Y en esos audios está cómo se armaban los informes. Eso fue público, se dijo. O sea, parece que todo esto pasó hace un montón de tiempo y en otra causa, no en la de Santiago. Todas esas inconsistencias, 400 presentaciones a lo largo del país diciendo de que Santiago estaba en diferentes lugares, estaba en un 20% en Chile. Eso lo dijo una diputada nacional. ¿Quién dijo que a Santiago lo había acuchillado un puestero de la estancia Benetton? Fue la ministra de Seguridad. ¿Quién dijo también que al RAM lo financiaban los ingleses? ¿Quién dijo que Holanda era un narcoestado? Entonces yo me pregunto, ¿quién es el que miente acá? ¿Quién es el que se les terminó el relato? Que quisieron mentir y engañar a la sociedad con un desaparecido. Me parece que hay que empezar a mirar dónde empezaron a generar todas esas mentiras y hacia dónde fue desviada toda la que era la causa de Santiago. En ningún momento, cuando estaba al frente el juez Otranto, buscaron quién era Santiago. Cuando llega recién el juez Geral, que se hace cargo, después casi el primero de septiembre, es que ahí me llama y me pregunta las características de Santiago y ahí lo empiezan a buscar. Pero durante 60 días tuvimos camionetas de gendarmería, tan irónicamente o no sé cómo llamarlo, con esa hipocresía de tener pegada la foto de Santiago cuando sabían dónde estaba Santiago. Y digo que sabían porque cuando se secuestran los celulares, la última foto con vida de Santiago al lado de una casilla, del puesto que tenían ahí en la comunidad de Mapuche, sale Santiago y la foto esa la sacó la propia gendarmería. Entonces ellos desde el primer momento supieron que Santiago estaba ahí porque participaron en esa represión ilegal, pero fueron desviando todas las pistas, plantando pistas falsas y desviando del eje de lo que había que hacer. El día 22 de septiembre lo recusan al juez Otranto, pero ese mismo día me intervienen el teléfono a mí y a otros testigos de la comunidad. Entonces, todas esas cosas son por qué si son inocentes, ¿por qué hicieron todas esas cosas? Es lo que por ahí me puedo preguntar. Ahora bien, vamos a la parte de los aprietes. No lo sé, yo no tengo las pruebas de cómo lo apretaron, pero directamente al llamarlo a mi vieja el día que antes de cerrar la causa y decirle que para que no se entere por los medios, le dice que luego que recibieron aprietes y presión, perdón, presiones y que lo presionaron y apretaron, estaba buscando las palabras justas para no decir otra cosa que después se mezcle, que lo presionaron y apretaron a él y a su equipo, y que por esas presiones es que tenía que agarrar y cerrar la causa, y que esperaba que mi vieja pueda hacer el duelo en paz. O sea, nunca, nunca le dijo de dónde venían esas presiones. No, del poder político, del mismo de algún sector del poder judicial, o nunca le dijo de dónde. No, tampoco mi vieja le preguntó. Por ahí tal vez le hubiera preguntado, tampoco le hubiera dado una respuesta. Dicho, no creo claro. que haya sido así. Pero no hace falta imaginar de dónde viene la presión. Si en diciembre del año pasado la propia ministra quería cambiarle la carátula, y a mitad de año la fiscal Ávila decía que había que cerrar todo, que había que cambiarle la carátula porque no había una desaparición forzada, entonces es muy evidente de dónde viene la presión. Y sobre todo porque, esto que digo, antes del G20, me parece que es muy evidente la determinación y cómo se cierra la causa. Nosotros igualmente ahora apelamos, tenemos que esperar cuál es la resolución. Si no es favorable, iremos en queja a Comodoro Rivadavia. Sino de ahí pasará a la Corte Suprema y de ahí recurriremos a la Corte Interamericana, que es para que falle un tribunal internacional. Claro. Que digamos, presentando todas estas pruebas que tenemos, no hay algo que indique lo contrario a cerrarla. Cuando dicen que hay 55 peritos dijeron que se ahogó solo, es mentira. La autopsia no dice ni cuándo, ni cómo murió Santiago, ni en dónde murió Santiago. O sea, le preguntamos, ¿puede haber muerto el 1 de agosto? No sabemos. ¿Qué fecha? No, tampoco. La partida de defunción dice cuerpo hallado el 17 de octubre. Ahí dice que tiene signos de crioconservación. La crioconservación se da entre menos 19 y menos 80 grados. Y la temperatura en el río Chubut es entre 3 y 6 grados. O sea, tan simple como eso. O sea, claro. Nosotros preguntamos, no es que somos peritos o somos expertos. Claro. O sea, simplemente queremos saber eso. Cualquier persona con sentido común puede darse cuenta. Giselle, creo que tenía una pregunta. Sí, básicamente, sí, igual estábamos. Esta Plaza de Mayo encontró a las madres hace 38 años en pleno terrorismo de Estado, reclamando, entre otras cosas, aparición con vida. Y hace un poco más de un año vinimos a esta plaza a exigir eso por Santiago, tu hermano. Entonces me gustaría preguntarte qué era para vos Patricia Bullrich hasta el 31 de julio del año pasado y qué empezó a hacer ese 1 de agosto. Con honestidad es lo mismo. Yo una vez lo conté en una entrevista a modo de parodia, si se quiere. Me ha resultado muy evidente y muy armado cuando asumió. En el 2015, no sé si se acuerdan, cuando era la persecución esa de los hermanos La Nata y no me acuerdo cuál. Claro. Bueno, que era, parecía de película. Y me causaba, no gracia, pero sí lo veía como era algo tan evidente y tan armado. Y todo siguiendo a través de la tele como si eso era algo serio. Y después me pasó estar de este lado. Claro. O sea, viendo todo lo mismo que se había orquestado en ese momento, viéndolo con nosotros. De esto de yo tengo la imagen de que en Entre Ríos, creo que era, ahora no es que justamente por el que en Entre Ríos todos se parecen a Santiago, pero salía un señor con una escopeta diciendo, bueno, si acá vienen los vamos a detener. Era muy muy de Capusotto, era todo eso. Y después lo vivimos nosotros con esto de que a la RAM la financian los ingleses. Y nadie le pide explicaciones a la ministra. Y puede decir todas esas barbaridades y sin sentido. O periodistas diciendo que... Por eso digo, me detengo en ese momento quién era Bullrich y quién es hoy. Es lo mismo. O sea, entró para eso y en ningún momento cambió. Ahora se malentonó

cuando la escuchen hablar a Irene Provenzano, que es la hija de Francisco Pancho Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos después de lo que fue la toma del regimiento de La Tablada, y pensar que recién ahora, desde el lunes, vamos a llegar a tener una instancia de justicia para nuestro lado, ¿no? Irene, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a esta radio abierta. Gracias, Fernando, y al resto de los compañeros y compañeras con las que comparto este espacio. Efectivamente, como dice Fernando, después de 30 años, recién este lunes comienza el primer juicio contra el general Arrillaga, que era el principal responsable del operativo militar de recuperación del cuartel de La Tablada. Y cuando se produce la rendición de los compañeros, se cometen todas las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido durante la dictadura, y en la mayoría de los casos en manos del mismo personal militar que había sido protagonista de la década del 70. Después de 30 años logramos que llegue a juicio oral el caso por uno de los compañeros que está desaparecido, por José Díaz. Están desaparecidos también Iván Ruiz, Carlos Amogedni y mi viejo, Francisco Provenzano. Este juicio es para nosotros una primera plataforma de denuncia y de búsqueda de justicia, y esperamos que eso nos permita seguir en juicios posteriores buscando la verdad y consiguiendo el castigo para los responsables. Arrillaga, o casualidad, está también preso por causas de lesa humanidad vinculadas al genocidio, digamos. Sí, Arrillaga tiene muchas condenas por delitos de lesa, tiene prisión domiciliaria, obviamente tiene más de 80 años, actuó en la trágica noche de las corbatas en Mar del Plata, es un represor consolidado y uno de los fundamentales, y fue el que asume el mando en la recuperación del cuartel, el que está a cargo después de la rendición de la integridad y de la vida de los compañeros, y el responsable de la muerte y de la desaparición de cuatro de ellos. Ahora, para ponerle una historia, porque acá estamos hablando del juicio, del probable juicio, todos conocemos los hechos de La Tablada, pero no sabemos mucho de tu papá. Y entonces me gustaría que contaras cuál fue su historia, cuál fue su militancia, lo que vos hayas sabido, para saber quién es esta persona que llega al cuartel de La Tablada con determinados ideales y está desaparecido hoy por hoy. Bueno, mi viejo es un militante desde la década del 60, empieza a militar en el Frente Estudiantil Secundario, después se incorpora al PRT y al ERP, y está preso desde el 75 hasta el 82, hasta la recuperación, casi unos meses antes de la recuperación de la democracia. Pasó por muchísimas cárceles, desde Devoto hasta Rawson, y siempre preso, digamos. Estuvo preso durante casi toda la dictadura, sí. Y compartió cárcel con muchos de los militantes de muchas de las organizaciones armadas y organizaciones políticas que fueron presos políticos en los 70. Y con la recuperación democrática es parte del colectivo de compañeros y compañeras que funda el movimiento Todos por la Patria y la revista Entre Todos, y también es parte del grupo que promueve en ese momento la creación del diario Página 12, claro, que data de fines de la década del 80. Y bueno, y es parte del grupo de compañeros y compañeras que decide el ingreso y la toma del cuartel de La Tablada. Él está vivo hasta el 24 de enero y es uno de los que negocia la rendición de los compañeros que todavía estaban vivos. Y es, digamos, por su trayectoria como militante y por el rol que tenía en el MTP, es particularmente buscado por los militares y separado del grupo de detenidos el día 24, y bueno, y nunca más vuelve a aparecer. Perdóname, los llamaron, los listaron, dijeron quién es tal, quién es tal. ¿Quién es Pancho y quién es el sordo? Que era el apodo de Carlos Amogedni, también un compañero histórico militante de los 70, preso político, psicólogo. Él había escrito después de su experiencia de 10 años en la cárcel un libro muy importante que se llamó Rawson, Dialéctica del Opresor y el Oprimido, Y bueno, y también es parte del grupo fundador del MTP. Él es puntualizado por los militares. Hay testigos que indican que incluso dijeron: a ustedes les venimos siguiendo la carrera hace rato, qué suerte que los volvemos a encontrar acá. Y bueno, fueron asesinados y desaparecidos. Ahora, una última pregunta y ya cerramos esta entrevista. Nos quedaríamos horas, obviamente, charlando con vos, pero quería preguntarte, a partir de lo que vos conocés de la causa y a partir de la situación del país y de la justicia sobre todo, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a este juicio que comienza en esta semana? El escenario en torno a los derechos humanos es compartido y conocido por todos y por todas. A veces la justicia tiene algunos tiempos distintos, ¿no? Esta imputación a Arrillaga es del año 2009 y recién hoy está llegando a juicio oral. Digamos, no es que la justicia de hoy decidió condenar o imputar a Arrillaga. Este es un proceso muy largo de la lucha de los compañeros y compañeras militantes y abogados de la causa que permiten que lleguemos a juicio hoy. Y aún en esta coyuntura tan represiva y tan desfavorable en términos de los derechos humanos, nuestras expectativas son altas. Muchas ya están cumplidas en términos de que haya llegado a juicio oral, de que podamos estar hablando de esto y amplificando lo que tiene que ver con la denuncia de las violaciones en la tablada a toda la comunidad comprometida con los derechos humanos. Eso ya es para nosotros un logro y un desafío alcanzado. Después, obviamente, esperamos que se condene a Arrillaga por el caso de la tablada. Si bien él está preso, no tiene ninguna condena por sus acciones en la tablada. Pero nuestra expectativa también es que a partir del juicio podamos recoger pruebas para imputar a muchos responsables más. Civiles y políticos. Que son responsables, claro, no solo de lo que pasó con José, sino de lo que pasó con el resto de los compañeros. Denunciamos también que, además de las desapariciones, hubo fusilamientos y ejecuciones sumarias a compañeros que estaban desarmados y rendidos. Hubo torturas a los compañeros que después estuvieron presos cuando ya estaban a disposición del juez. Hubo complicidad judicial y política de encubrimiento a lo que pasó en la tablada. Entonces, la expectativa es que todo eso tenga una plataforma de visibilidad y una consecuencia después en términos jurídicos, en futuras imputaciones y futuros juicios. Bueno, te agradecemos mucho. No sé si alguno quiere decir algo. Solo reforzar la convocatoria, porque el lunes comienza el juicio y es necesario acompañar. Recordarnos bien la data para estar ahí. El juicio comienza este lunes 10 de diciembre a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral 4 de San Martín y se va a desarrollar 10, 12 y 14 de diciembre, audiencias casi todos los días de la primera quincena de febrero. Y creemos que la sentencia va a estar aproximadamente para el 5 de febrero, que es la última audiencia que tenemos confirmada. Pero bueno, vamos a estar manteniendo informados a todos y a todas sobre el desarrollo del juicio. Va a haber una cobertura en manos de medios alternativos y populares de todo lo que va a suceder ahí. Y bueno, seguimos buscando justicia. Le voy a pedir que se acerque a través del micrófono, como si estuviera perdido. Como si fuese en el barrio, ¿no? Exacto. Aplaudimos a ver si aparece Tomás Eliashev. Ahí está, de integrante del CIPREVA, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que va a estar aquí con nosotros en esta radio abierta, Nico, para hablar de algo que ya surgió, por lo menos en dos o tres testimonios, y que va a seguir apareciendo, que es la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Y ver cómo nos paramos como trabajadores de prensa. Y nuestro sector está presente claramente porque forma parte del sindicato de prensa, también forma parte de la disputa cotidiana de este sentido, ¿no? Disputa cotidiana de sentido, que son los medios comunitarios, alternativos y populares, que nos consideramos trabajadores de la prensa, que estamos acá presentes, que tomamos los micrófonos, que también damos los micrófonos, por eso presentamos acá al compañero. Bienvenido a esta radio abierta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá representando al Sindicato de Prensa de Buenos Aires en esta marcha de la resistencia tan importante. Y como ustedes bien decían, hoy se está discutiendo mucho cuál es el papel de los medios, porque cuando crece la represión y cuando hay un gobierno que siembra el odio y quiere que haya impunidad, el papel de los medios cobra una importancia muy relevante, ya sea como meros propagandistas del aparato de propaganda oficialista, encubridores, o denunciando, haciendo un periodismo crítico y dando voz a quienes son hoy las víctimas de estas políticas de ajuste y estas políticas de represión. La disputa por el control de los medios es importante. Digo, el gobierno intenta construir sentido desde allí, o en todo caso, hasta podría decirse que los grandes empresarios de los medios de comunicación tienen bastante que ver en el presidente que tenemos, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el rol del trabajador y la trabajadora de prensa que se tiene que bancar esas líneas editoriales? Nosotros hoy tenemos el deber histórico de recuperar el periodismo para el pueblo. La noción misma de los medios y del periodismo ha sido usurpada por una camarilla de lobistas, de empresarios, de entretenedores que nada tienen que ver con la misión que tiene que tener el periodismo, que es tratar de dar cuenta de los eventos de nuestro tiempo, es tratar de no generar encubrimiento, sino siempre preguntarnos. Cuando tenemos un gobierno que festeja, y escuchen esto porque realmente va a estar en los libros de historia, que festeja que se cierre una causa en la cual no hay ningún culpable, como si eso fuese un logro de la justicia, y donde hay periodistas, supuestos periodistas, que propagan esas mentiras como si fuesen la verdad, estoy hablando del caso Maldonado, en estos momentos tenemos que recuperar la noción de periodismo. Quienes hacen eso y quienes son premiados por las asociaciones de empresarios y por los dueños de medios como supuestos periodistas, no son periodistas, son meros trolls, son propagadores de mentiras y no están buscando la verdad ni están buscando reparar una injusticia. Yo creo que esa es la misión que tenemos hoy las y los periodistas, los trabajadores de prensa. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires viene dando una batalla desde antes que asumió este actual gobierno, pero con este actual gobierno la situación se ha agravado mucho. Desde que asumió la Alianza Cambiemos hay al menos 3.300 puestos de trabajo que se perdieron en todo el país. Cierre de medios, acallamiento de voces opositoras, censura, persecución y discriminación a los medios comunitarios, intento por liquidar los medios públicos, sobre todo su carácter federal. Esto es una política de conjunto. Este gobierno, su jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo cuando asumieron que iban a terminar la guerra contra los medios, contra el periodismo. Lo que comenzaron es una guerra contra los trabajadores en general y contra las y los trabajadores de prensa en particular, porque sencillamente lo que quieren es que se silencien voces. Entonces tenemos una tarea, que es ligar y generar a través de una misma lucha a todos los trabajadores, los que están en grandes empresas o en empresas con las cuales la mayoría de los trabajadores no comparten la línea editorial. Porque esto es importante que se sepa. Cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido, los compañeros de la Comisión Interna y de la Asamblea del diario Clarín, de Todo Noticias, Canal 13, de La Nación, de Perfil, de los medios públicos, hicieron asamblea, reclamaron aparición con vida y el rostro de Santiago Maldonado estuvo presente en las redacciones. Es decir, que los mismos trabajadores de prensa no creemos en las patrañas, en las mentiras que pretenden instalar los dueños de los medios. Y esa lucha la podemos dar porque desde hace mucho tiempo que nos acompañan los medios comunitarios, que son quienes nos dan voz cuando, oh vaya paradoja, los trabajadores de prensa, los trabajadores de la comunicación, estamos incomunicados. Tenemos que recuperar el periodismo para el pueblo. Cuando se habla en contra de los medios o en contra del periodismo, yo a veces pienso si no es parecido como cuando se hablaba en contra de la política, la antipolítica. Por supuesto que hay que criticar a la dirigencia política, a los partidos patronales, a los que entregan las luchas, a los que usan la política para enriquecerse o para servir a intereses que nada tienen que ver con el pueblo. Pero lo mismo pasa con el periodismo. Periodistas no son Mañeto, no son La Nata ni Majul. Periodistas, trabajadores de prensa son quienes garantizamos que salgan adelante los medios, que se escuche la información, que se sepa realmente qué es lo que está pasando. Y para eso es fundamental que nos organicemos y demos una lucha de conjunto en los medios públicos, en las empresas periodísticas tradicionales, privadas y en conjunto con los medios comunitarios, alternativos y populares. Forma parte de ese cambio de paradigma también que tanto la creación de un nuevo sindicato como es el CIPREVA, como también que muchísimos periodistas se acerquen a marchar, ¿no? Digamos, que se sumen a la marcha como integrantes de la prensa, como ese es el caso de esta marcha de la resistencia, en el cual están formando parte, de la cual los medios comunitarios, alternativos y populares ya hace tiempo que venimos sumándonos a estas actividades, interiorizándonos y metiéndonos desde otra perspectiva, que es la que tiene la militancia, que los periodistas de aquellos medios hegemónicos o de las grandes prensas se sumen a las marchas. Es un cambio grande de paradigma, porque ya empiezan se empieza a contar de otra manera este rol que vos decías, que es el periodismo, y recuperar ese periodismo para el pueblo que tanto reconocemos quizás en las palabras de Walsh o en las de grandes periodistas. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de derechos humanos, en la historia de nuestro país está íntimamente ligada con la historia del gremio de prensa. Porque en este país, para cometer el genocidio, se apropiaron de papel prensa. En este país censuraron a mansalva, censuraron la música, censuraron el arte, la literatura infantil y, por supuesto, a los medios de comunicación. Y saben que el gremio de prensa es uno de los gremios que fue más castigado por la dictadura cívico-militar eclesiástica genocida que asoló a nuestro país. Entre el 66, la primera dictadura, la dictadura de Onganía, durante la AAA y con la dictadura de las juntas militares, nosotros hemos tenido 172 trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa asesinados y asesinadas por el terrorismo de Estado, detenidos, desaparecidos, compañeras y compañeros que pagaron con su vida su compromiso. Muchos de ellos eran militantes gremiales, eran, por ejemplo, la Comisión Interna del diario La Nación, son quienes en 1975 tomaron la redacción y dieron vuelta al retrato de Mitre, en una alianza entre los trabajadores de prensa y los obreros gráficos, dando una lucha de conjunto contra una patronal que se cree no solamente dueña de nuestras vidas, sino también dueña de la verdad. Y esas luchas han sido acalladas. Y no fue en vano que trataron de silenciar al gremio de prensa. Asesinaron a tantos compañeros se tuvieron que exiliar, se tuvieron que ir del país amenazados, fueron censurados, acallados. ¿Por qué? Porque la represión necesita silencio. Entonces hoy, por supuesto que, como siempre decimos, salvando las distancias, esto no es una dictadura, pero ¿cómo se le parecen sus beneficiarios? ¿Cómo se le parecen sus métodos y su forma de mentir y su forma de manipular a la prensa? Ellos quieren el control de la prensa, quieren que se silencien las voces y se cansaron durante el gobierno anterior de denunciar que había una sola voz. Pero ¿saben qué? Eran críticas hipócritas, porque ahora realmente están queriendo que haya una sola voz y que esa voz sea una voz mentirosa, en donde no se escuchen los sufrimientos del pueblo y no se conozca el expolio que estamos sufriendo. El año que viene, 2019, se van a cumplir 50 años del asesinato del primer mártir del gremio de prensa, Emilio Jáuregui. Hace 50 años asesinaban al secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, uno de los mejores cuadros gremiales que tuvo nuestro sindicato. Nosotros sabemos que no fue casualidad que se hayan ensañado contra los mejores cuadros sindicales, contra las mejores plumas del periodismo. ¿Y saben qué? Esto es algo que se dice poco. Esas mejores plumas, como Rodolfo Walsh, tenían un firme compromiso y un entendimiento de que la organización sindical en la clase trabajadora, en las redacciones, era estratégica. Por eso Walsh dedica la reedición del caso Satanovsky a las comisiones internas, a las agrupaciones de base, a su agrupación sindical, que era el Bloque Peronista de Prensa, y a todos aquellos que combaten desde adentro a esta raza de envenenadores de la verdad. Una última, Tomás Eliayeves, él es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Sé que si te pido a vos que nombres conflictos, te meto en un brete porque tenemos demasiados conflictos. Entonces, si me permitís, elijo yo dos, porque me parece que son sintomáticos. Uno es el de TELAM, el de la agencia nacional, digamos, que está intentando ser vaciada, y los despidos y todas las reincorporaciones parciales. Y el otro es el de Página 12. No nos olvidamos de Cabezas. Un aplauso para José Luis Cabezas. Nosotros como gremio hemos denunciado este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia que el Estado argentino disparó con balas de goma contra al menos 45 reporteros gráficos, trabajadores de prensa, camarógrafos, que fueron reprimidos con saña por parte de la policía, que no solamente le dispara a los manifestantes y a los transeúntes, sino también a los periodistas. Y cuando hacemos este reclamo decimos, no se olviden de Cabezas, un compañero asesinado por ejercer su oficio, el maravilloso oficio periodístico. Así que gracias, compañera, por el recuerdo. Y levantando esa bandera es que estamos dando la lucha en las redacciones por las condiciones de vida de las y los trabajadores. En estos momentos hay un ruidazo en la agencia TELAM en reclamo de que no haya paritaria cero, porque no vamos a aceptar el hambre como destino. Lo mismo está pasando en Página 12 y en las redacciones de los principales medios nacionales, donde nos hemos unido y hemos salido a dar una lucha de conjunto por nuestras condiciones de vida. Porque nos han enseñado las madres que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y no nos vamos a resignar a caer, a que nuestros salarios caigan, a perder nuestros trabajos, a perder las condiciones laborales. Vamos a seguir peleando en defensa del trabajo, porque eso es pelear en defensa de la libertad de expresión. Como ustedes bien saben, en la agencia de noticias TELAM, los compañeros, luego de 119 días de paro y de una permanencia pacífica y de haber logrado el apoyo de amplios sectores de la sociedad, consiguieron, y esto es histórico, torcerle el brazo al gobierno de Cambiemos, torcerle el brazo al ajuste y obtener un triunfo en la justicia, pero sobre todo un triunfo en las calles, con la movilización, rompiendo el terror, rompiendo el cerco y haciéndole saber al país que TELAM se defiende, que los medios públicos son del pueblo y que acá hay un gremio, una sociedad, organizaciones y un pueblo que estamos dispuestos a defender el derecho a la información. Porque ¿saben qué, compañeras y compañeros? No nos callan nunca más. Presente, madres queridas. Gracias. Una última, porque te quedó lo de Página 12 ahí y es extraño para mucha gente lo que está sucediendo. Parece que no hubiera periodistas porque no hay firmas. Pero en sí Página hay... 12, los compañeros, las compañeras están en lucha contra la patronal de Víctor Santamaría, que tiene el tupé de hablar de justicia social, de tratar de generar política, de ir a hablar a actos, cuando en realidad lo que está haciendo es pagándole salarios de hambre a sus trabajadores, a sus trabajadoras. Los compañeros están luchando porque se paguen los aumentos acordados en una paritaria que ya de por sí es mísera. Los compañeros no pueden pagar el alquiler, no pueden darle de comer a sus hijos y nos parece que es indigno. Esta situación no se puede tolerar. Por eso, así como los trabajadores han sido los principales defensores del diario, cuando el gobierno macrista quiso clausurar el diario y meter preso a la patronal porque habían sacado una nota que no les gustaba donde hablaba del blanqueo de capitales. Y fueron los trabajadores los que dijeron, nosotros defendemos el derecho a la información y la libertad de expresión. Pero eso no quiere decir que vayamos a aceptar la miseria, que vayamos a aceptar que nos mientan en la cara. Es mentira que no tienen plata para pagar, es mentira que no tienen obligación de pagar. Tienen que pagar el aumento salarial, que a esta altura es una mísera recomposición. Todos los días el diario Página 12 informa de cómo se está empobreciendo el pueblo trabajador, de cómo la inflación sube en ascensor y los salarios ni siquiera van en escalera. Esos mismos trabajadores que hacen esas mismas notas están sufriendo la precariedad, la miseria. Por eso el gremio de prensa hoy está luchando en los medios públicos, está luchando en Clarín, está luchando en Perfil, en El Cronista Comercial, en Página 12 y sobre todo aprendiendo de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, en unidad, con paciencia, porque, como decíamos antes, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros estamos convencidos, convencidas, de que venceremos. Venceremos. Siempre. Mabel. Trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos, desaparecidos por el terrorismo de Estado. Trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado. José Luis Cabezas. José Luis Cabezas. Ahora. Ahora. Hasta la victoria siempre. Como dicen ahorita, venceremos. Mientras se van acomodando los chicos del Violinista del Amor y los pies que miraban, agradecemos a todos los compañeros que están laburando en el sonido. Los estamos volviendo un poco locos, pero hasta ahora nos vienen, hasta ahora nos vienen soportando, no nos hacen malas caras. Así que les agradecemos enormemente, laburantes, que nos permiten que ustedes escuchen nuestras voces y que además escuchen a los músicos que vienen aquí. Estamos en transmisión en vivo a través de medios comunitarios, alternativos y populares. Allí están los compañeros y compañeras de la colectiva, de la retaguardia, sí, de Radio Presente. Esta transmisión, lo que está pasando acá, esta radio abierta, también se está escuchando en radios comunitarias de todo el país que iremos nombrando más tarde. Bueno, y Fernando, estamos ya a punto de cumplir ya casi las 3 horas. 3 horas de la marcha de la resistencia. Así que, bueno, acá seguimos. Nos vamos acercando a la tercera hora. Esto es hasta las 20. Va a estar Bruno Arias cerrando artísticamente esta jornada. Va a haber actores y actrices desde las 18 leyendo poesías. Y vamos a seguir abriendo el micrófono a las luchas populares. Bueno, yo los presento y ustedes prueban. Los que están probando sonido y los que nos van a deleitar con su música, con sus canciones hermosas de la resistencia, de la Guerra Civil Española y también con canciones propias, no sé, qué prepararon para hoy, son los chicos, los compañeros del Violinista del Amor y los pibes que miraban. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Yo sé que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Yo sí que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, paloma, no. Y así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Muchas gracias. Bueno, la sumamos a esta mesa de medios de radios comunitarias, alternativas y populares a Analía Kaliniak. Ella es integrante de Historias Desobedientes. Son hijos e hijas de genocidas que alzaron su voz desde hace un tiempito a esta parte y la suman desde esa particularidad a la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo va, Analía? Hola, Fernando. Bien, todo bien. Gracias por invitarnos a la radio. En principio, ¿por qué acá en la 38ª Marcha de la Resistencia? Bueno, nosotros acompañamos siempre. Ahora lo hacemos de manera colectiva, pero la lucha de las madres es la lucha del pueblo. Me parece que como sociedad todos tenemos ese compromiso, ¿no? De acompañar, de alentar, de apoyar y de estar también con nuestra presencia. Como vos decías, ahora nosotros desde este lugar que nos toca, que es el de tener un vínculo filiatorio con los genocidas, pero entendiendo también la coyuntura política y la necesidad de agruparnos y de organizarnos colectivamente para también hacer fuerza desde ese lugar, ¿no? Han tenido hace un par de semanas un encuentro donde han venido también desde otras experiencias del mundo, si bien no hay demasiadas tampoco, ¿no? No, sí hay. Lo que pasa es que no están agrupadas colectivamente. Claro. Sí, tuvimos el primer encuentro internacional de historias desobedientes, que fue público, lo hicimos abierto, porque también entendemos que nosotros surgimos a partir de la lucha pública, ¿no? Nosotros en las familias tan cerradas y endogámicas, en las que crecimos, muchos discursos pudieron de repente ingresar a nuestras vidas a partir de la lucha pública, ¿no? A partir de los juicios, a partir de las rondas, a partir de la lucha de tantos años de los distintos actores sociales, ¿no? De los medios de comunicación, de las organizaciones sociales y obviamente de los organismos de derechos humanos a la cabeza. En ese contexto, bueno, y armamos este primer encuentro y ya empezamos a articular con familiares genocidas de otras partes del mundo, principalmente de Chile, que ya tenemos tres compañeros, familias de genocidas chilenos, formando parte activa del colectivo, y Alexandra Senf, que vino a dar su testimonio y a contarnos acerca de su historia personal, también se llevó a la bandera de Historia de Desobedientes a Alemania, donde ya empezamos a tejer redes y a armar contactos allá. Ya estuvimos participando en agosto, viajó Lili Furió y Julie Agus del colectivo a participar en un encuentro en Hamburgo con descendientes de nazis, y bueno, donde quedan muy sorprendidos y muy conmovidos con la lucha que estamos haciendo acá de manera colectiva. Y bueno, nosotros apostamos a que esto también se pueda replicar y se pueda trabajar a nivel internacional. No sé si tienen una elaboración colectiva respecto de esto, si no te pido la personal. ¿Qué son las Madres de Plaza de Mayo para ustedes? Son nuestros máximos Ortez, digamos. El libro que también acabamos de salir, que anunciamos, lo introducimos con un manifiesto y donde decimos y reivindicamos esta lucha, ¿no? De las madres, de las abuelas, de los hijos, de los familiares, de los sobrevivientes, que son quienes nosotros lo decimos de esta manera, nuestro faro en medio de tanta oscuridad. Nosotros entendemos que crecimos con un discurso distorsionado, negado, ocultado, con una verdad ninguneada, y que bueno, fue gracias a ellos que nosotros también pudimos conocer parte importantísima de nuestra historia que había sido vedada o tergiversada. Analía, gracias. No, gracias a vos, Fernando. Por haber pasado por aquí. Analía Kaliniak, de Historias Desobedientes, hijos e hijas de genocidas. En realidad, abrumadora mayoría de hijas de genocidas. Seguramente no será casualidad eso. Tampoco lo hemos charlado algunas veces con ellas. A propósito de esta nueva voz que se incluye en la lucha por los derechos humanos, desde un lugar bien diferente al de familiares, hijos, madres, pero desde un lugar que aporta, que faltaba y que además es un golpe de nocaut a la teoría de los dos demonios, claramente. Gracias, Fernando. Jorge Julio López. Silencio. la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. A las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Bueno, seguimos acá en esta 38ª marcha de la resistencia y por supuesto el micrófono siguen abiertos. Acá salimos del escenario para venirnos acá a este lugar donde están los medios alternativos realizando esta radio abierta. Y ya está, se acercó a nosotros Dora Weiss, la esposa de Jorge Weiss, ahí recién llegadita desde Jujuy, donde está con esa lucha de los juicios, ¿no? Y este es el último, la última instancia. Ya estamos llegando a las últimas instancias. Fue muy emocionante ver hijos jujuyes querellantes en esta causa. O sea, ya no nos quedan las madres vivas, los expresos que también están siempre organizados y movilizados, ya empezamos a ser mayores, pero hay toda una camada de hijos y de jóvenes, incluso universitarios, que se acercan a los juicios para continuar con esta historia y para mantener viva la memoria. E incluso estudiantes universitarios que no habían nacido, o sea, a nosotros nos toca darles el marco histórico, las anécdotas de lo que fueron las vidas de todos esos desaparecidos. Porque ellos ven que sus padres y sus familias siguen peleando contra el monstruo de Ledesma, contra Blaquier. Cuando nosotros decimos memoria, verdad y justicia, tenemos que darle encarnadura, tenemos que decirle por qué, de dónde vienen y cómo lo que siguen haciendo. Y eso es lo que tratamos de hacer en los juicios, que quede registro de esa historia para las generaciones futuras. Nosotros decimos nunca más y queremos que sea nunca más. ¿Cuál es en este momento la instancia en que se encuentran el juicio? Ya están tomando las últimas declaraciones de testigos, estamos pasando expresos familiares. El daño hecho no solo fue con los desaparecidos, fue con los presos y torturados. Ustedes saben que, por ejemplo, los abusos sexuales son tan devastadores que tardaron las compañeras y los compañeros muchísimos años en poder hablar de este tema y denunciarlo. No es fácil y ahora está saliendo todo eso. Pero además el daño hecho a la generación, a los hijos, a las generaciones futuras y al pueblo en general. Yo era docente, entonces contaba que fuimos 7 docentes presos de la Escuela Normal de conocido con Ledesma, el pueblo se llama Libertador General San Martín. Digo, ni siquiera agradecieron que la formación de los niños y de los jóvenes también significa mejores obreros en las fábricas y aumento de la producción, pero eran tan increíble que ni eso reconocían para hacer desaparecer a tanta gente valiosa. Sí, claro. Por 2 pesos, porque ellos no saben ni el dinero que tienen para mandarlo al exterior, para nada. Seguir matando de hambre. Yo hablaba de que no puede ser que este país que tiene tanta comida sigamos viendo niños muertos de hambre. Es inconcebible. Y esa generación se formaba para que esto no suceda. Pensaba en un mundo diferente. Exacto. Bueno, hay una memoria que Jujuy no olvida y bueno, siempre que hemos ido y que hemos vivido las marchas del apagón, nos muestran un poco esa lucha día a día, lo mismo como vos decís, el acto que se hace en el normal y todo, recordando tanto a los estudiantes, los profesores y todo lo que es, la memoria está viva y estos juicios, y realmente el monstruo que es Blaquier para Jujuy es como que, bueno, esperemos que algún día desaparezca y que sigamos haciendo justicia, porque parecería que nunca nos podemos sacar de encima. Sí, nadie se opone a una empresa, a una fábrica que produce, se opone a la explotación. Exacto. Si ellos no lo saben hacer de otra manera, que se vayan y se hace una cooperativa, se sigue produciendo. No es contra la producción, no es por el cierre de una fábrica, es que no sigan viviendo de la sangre humana de sus obreros. Ese es el asunto. Exacto. Bueno, esperemos que el juicio termine como corresponde. Que el juicio termine, y hay muchos familiares y expresos que muy valientemente están exponiendo y haciendo frente, porque ellos siguen sintiéndose poderosos y que pueden contra nosotros. E incluso a la salida, a la finalización de esa jornada del juicio, uno de los abogados defensores enfrenta frente a un grupo solo de mujeres e insulta a una compañera. Entonces ellos todavía no se le cae el negro, no se le cae lo misógino contra las mujeres, todavía provocando con toda la policía al lado que no reacciona. Entonces están formando también nuevas generaciones terribles, de represores, de abusadores. Exacto, y este era abogado defensor de uno de esos, terrible, porque eso es lo que nosotros trabajamos hoy, por las generaciones que vienen, pero ellos también están dejando a sus hijitos por ahí como este enfrentar un grupo de mujeres. Bueno, Dora, muchísimas gracias, Ahí con Dora Weiss, directo con el juicio desde Jujuy, los últimos juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en este momento en Libertador General San Martín. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años. Bueno, seguimos en esta cobertura especial de medios comunitarios, alternativos y populares, que estamos en la 38ª marcha de la resistencia de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Él lo dice mejor, seguro. Tírame un escenario. Un escenario, bueno, una vez más estamos con las marchas, con la Madre de Plaza de Mayo, 38ª marcha de la resistencia, Felizmente estuve en todas, algunos de los jueves también estuve, pero bueno, seguimos resistiendo, siguiendo las madres línea fundadora. Bueno, lo dice mejor definitivamente, Edu Nachman está con nosotros aquí, una de las voces que ha participado de la radio abierta. Edu, después de haber recorrido algunos lugares de Europa con la película sobre tu papá, con Gregorio por Nachman, me acuerdo que el año pasado, a esta misma altura, estábamos hablando justamente de que se venía la película y que se venían viajes por la película. ¿En qué instancia estamos ahora, después de que ya bastante gente la vio? Y... Bueno, estamos ahora, en cuanto a la película, bueno, estamos con un carnet que lo puedo mostrar para los teleoyentes. Porque ahí se lo puede mostrar ahí a los oyentes. Bueno, lo tengo acá, un carnet donde dice que soy productor integral de audiovisual, dado por el INCA después de muchos meses de un trámite burocrático, bueno, y esta instancia legal implica que la podré calificar en el INCA para pedir ahí para... Ahí dice... Es un simple papel de sí, AFIP, digamos. Una fotocopia y es más. Bueno, y donde se va a calificar y la puedo pedir una fecha en el Gomón y en los... En las, y, pero fundamentalmente lo voy a poder presentar en los festivales oficiales, uh-huh. Que es lo que es mi motivo fundamental, ¿no? Claro. Que la presente en los festivales oficiales que necesitan el sello del INCA. Haber hecho la película y haber hecho la obra de teatro que refresca un poco la no solo la vida sino la obra de Gregorio Nachman, tu papá que está desaparecido, y de la implicancia política desde el arte, ahora que has tomado digamos esa perspectiva de repasar su obra, ¿qué significado le das que antes no le dabas? Si es que hay alguno. Sí, bueno, el hecho de posibilitar que más gente se entere que quién era mi papá, por qué luchaba a los 30.000, por esto de actuar, de hacer teatro, de producir arte en forma rebelde y en forma autogestiva, independiente. Y bueno, felizmente el hecho de presentar la película implica también multiplicar escenarios, no solamente en la Argentina, cosa que la con la obra de teatro teníamos limitaciones porque ninguno del elenco era profesional del teatro y les implicaba mucho despelote moverse de la ciudad de Mar del Plata, donde... bueno, la hemos presentado un año y medio, ganando todos los premios posibles, ¿no? Bueno, y esta jornada, esta número 38 de la Marcha de la Resistencia, vos que como dijiste, estuviste en todas, ¿cómo la ves? Es un momento muy especial, por muchos motivos. Sí, es un momento especial, todos los momentos son especiales, ¿no? Pero este parece que más por las mezquindades partidarias, las mezquindades partidarias que nos se disciplinan uno a la agenda electoral y eso no está contemplado con las madres línea fundadora todos los jueves. Nora Cortina, Mirta Baravalle, que rondan todos los jueves, nunca se fijan en el calendario electoral y eso lo tenemos que fijar todos nosotros, lo tenemos que aprender. Sí, totalmente. Bueno, te agradecemos este paso por la transmisión especial de los medios comunitarios alternativos y populares y te veremos por allí en cualquier ronda. Ok, y hasta la victoria siempre. Ah, pará, una cosa más. Sí. Ya que te tenemos, porque venís de Mardel, donde sí. Estás viviendo y donde sos parte de Hijos, y está el conflicto de la casa allí. Sí.